Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Sanar las heridas. Mariel y Donaji han logrado una victoria ante los tepanecas. La nativa le ha perdonado la vida al rey. A cambio, los curanderos enemigos irán hasta Tenochtitlán para sanar a los mexicas. Una vez en la ciudad, Donaji dice: "Primero ayudemos a mi madre y luego sanemos al resto". Entran a la tienda de campaña y ven a Tayana, la madre de Donaji, acostada sobre una piel de animal. Tiene un mechón de cabello blanco, igual que el de Donaji y el de Mariel. Está empapada de sudor. Tiene heridas en todas partes y está con mucha fiebre. La mexicana le dice a su madre: "Hola, mamá, soy yo. Aquí hay unos curanderos tepanecas. Van a sanar tus heridas". La anciana, muy débil, susurra: "No, tepanecas no. Son nuestros enemigos". Tayana está muy débil y no puede terminar de hablar. Donaji deja a los curanderos hacer su trabajo. Con una herramienta, uno de ellos prepara un ungüento de hierbas medicinales, mientras otro canta a los dioses con una grave melodía. Ellos pasan el ungüento por las heridas de la curandera. Donaji está muy preocupada, así que espera afuera. Gracias a los curanderos, la cara de dolor de la anciana se relaja. La fiebre está bajando. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Acostada, lie down. Empapada, soaked. Sudor, sweat. Fiebre, fever. Susurrar, to whisper. Herramienta, tool. Ungüento, ointment. Hierbas, herbs. Grave, low. Relajarse, to relax. And now, let's listen to the story one more time. Sanar las heridas. Mariel y Donaji han logrado una victoria ante los tepanecas. La nativa le ha perdonado la vida al rey. A cambio, los curanderos enemigos irán hasta Tenochtitlán